Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. En este jueves 28 de febrero, acabando el mes de febrero, vamos a hacer la segunda sesión de Disc Jockey, de Pincha Discos, como ya iniciamos en el mes pasado con Cachi. Y esta semana vamos a continuar con José Ramón Tenas, que nos acompaña esta noche. Estaremos aquí poniendo buena música. Y antes voy a presentarme, que todavía no lo he hecho. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como decíamos, hoy va a ser la segunda sesión de Pinchadiscos. Para ello contamos con la presencia de José Ramón Tenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acércate un poco más, sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, José Ramón nos ha traído aquí música. Hemos querido que estuviera esta noche con nosotros, un poco aprovechando también la cercanía del festival Granuja Rock, que se celebra, sabéis, este fin de semana en Castelserás. Él estará allí también pinchando. Y bueno, pues qué mejor manera que calentar, pues teniendo aquí a José Ramón poniendo buena música en Grande Rock. De verdad, gracias por venir. Pues gracias a ti. Vamos a poner algunos de los grupos que van a sonar ahí, que van a estar en directo ahí en el Granuja, y algunos otros pues de esa onda y bueno, y de todo un poco. Bueno, pues vamos a comenzar ya rápidamente con uno de ellos. Uno de ellos, además, la semana pasada ya tuvimos a Juan Luis, uno de los organizadores. Estuvimos hablando con él, nos habló de los grupos. Sonaron grupos que van a estar en el festival, y uno de ellos que no sonó fueron Defectors, y va a ser el grupo que va a comenzar la pichada de José Ramón. Sí, Your Sosa. Venga, pues vamos con ellos, vamos a escuchar ya con Defectors y comenzamos aquí la edición de Grande Rock con José Ramón Tenas. Bienvenidos. When you hit the beat. Bien, pues hemos continuado con The Young, con este de Eaton Rifles, de su álbum Setting Songs de 1979. Continuamos, José Ramón, ¿qué nos tienes preparados? Pues ahora vamos con un clásico, con Los Ramones. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que su canción más famosa quizás sea Sina is a Punk Rocker. Ya nos gustaría tenerlos, pero eso va a ser imposible, aunque aquí en Zaragoza los hemos visto un par de veces, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, pues a falta de eso, pues vamos a escuchar, pues eso, Sina is a Punk Rocker por Los Ramones. Venga, seguimos con Ramones. Hemos continuado con un clásico de Susi 4, este 48 Crash. Esta es la selección musical que está haciendo esta noche José Ramón Tenas, que es nuestro pincha en estas especie de pinchadas que pusimos en práctica ya el mes pasado aquí en Grande Rock. Lo haremos una vez al mes. Y eso es lo que queremos, que disfrutéis también con buena música. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, se emite todos los jueves a partir de las 11, aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Si queréis llamarnos, ahí tenéis un número de teléfono, 976-2913-98-291398. Y continuamos, José Ramón, ¿con qué continuamos? Pues con un poco de psicodelia española. Wow. Quizá pues el grupo más importante que hubo de psicodelia en España en los 60, Los Pasos. Y su éxito más importante, Ojo por Ojo. Venga, pues que suenen. Vamos a apretar, a ver si suenan. Bueno, pues aquí viene el verano con los Undertones, ha sido la siguiente banda con la que hemos continuado. Hablábamos aquí con José Ramón que las bandas hay que verlas en su momento. Yo a esta banda la pude ver hace cosa de 2 años en León, el Purple Weekend, y una gozada. Bueno, aún así es envidiable, ¿eh? Yo no conseguí verlos en su momento, era muy joven también yo, pero bueno, me hubiese encantado ver a estos o a los Jam o a Blondie. Que Blondie sí estuvieron en España, pero bueno, no fue posible y al menos pues tú has podido pues verlos en su reencarnación, con otro cantante diferente, pero bueno, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal esto de las revivir las viejas glorias. Lo de Chocolate Watchman ya es demasiado, ya no, eso ya... Eso es demasiado, sí, sí. Ver a unos abueletes ya de 70 años, uno, que los otros... Uno, pues, es bueno. Solo uno. Bueno, vamos a... ¿Con qué seguimos? Pues con otros abueletes, con los Small Faces, que están ya, más que abueletes, están difuntos ya, pero creo que quedan un par vivos. Pero bueno, hicieron canciones tan buenas como este Salalalali. Pues ala. Bien, hemos seguido con un poquito de ska a cargo de The Specials. Seguimos escuchando más música. Creo que vienen los Flintstones. Los Flintstones, armados y peligrosos, de Power Stains, uno ya de sus... pues creo que este EP, este del, perdón un momento. Sí, sí, tienes tiempo, tranquilo. Yo relleno el silencio. A ver, ves buscando. Este es del 90 y tantos. A ver, The Flintstones, Power Stains. Power Stains. The Flintstones están de actualidad porque se acaban ellos de publicar un disco a finales del año pasado. Y además también se ha publicado un tributo a ellos. Un tributo en el cual aparecen algunas de las bandas que creo que van a estar en la Granuja, no sé si son Vogels, alguno de ellos sí que están haciendo Them from Vindicators, uno de los clásicos de Flintstones. Exactamente, no sé qué banda es, pero sí, creo que, no sé si es una de las que van ahora mismo. Creo que son Vogels, sí. Sí, es muy probable también. Los Flintstones es un grupo de culto, sobre todo aquí en Europa, en España, en Francia. Están aquí más que en los Estados Unidos. Sí, porque también el mes que viene vienen aquí a España, además sí, hacen una gira extensísima, 9-10 fechas. Sí. Pero esto lo hacen cada dos años, hacen una. Yo he tenido la oportunidad de verlos en España por lo menos 5 veces, creo que han sido. Un par en Madrid y pues aquí en Zaragoza, pues ya no sé si han sido 3 o... en fin, que vienen mucho por aquí. Luego continúan por Francia, se van por los Países Bajos y a su país van, pues me imagino, a ver a sus esposas. Pues nada, si no podéis verlos esta vez, no os preocupéis que el año que viene seguro que vuelven Flintstones. Si no es el que viene, el siguiente. Y si no es el que viene, pues el siguiente o el siguiente. Mientras sigan existiendo, Flintstones vendrán a España a tocar. Bueno, vamos, ¿qué vamos a escuchar de los Flintstones? Armados y peligrosos. Armed and Dangerous. Pues hala, vamos a darle y que suene. Venga. Yeah. Bien, The Vogels, una de las bandas que va a estar presente en la próxima edición del Granuja Rock, que se celebra este fin de semana, sábado 1 de marzo, en Castelserras, en Teruel. Esta noche contamos con la presencia de José Ramón Tenas, que va a ser también uno de los que va a estar también en ese festival pinchando música. Pondrás esto que está sonando, ¿no? Pues sí, pondré esto que está sonando o algo pues muy similar. Porque llevarás singles de agujerito pequeño. Eso sí, no, yo cuando pincho en directo solo de discos de agujerito pequeño. Para las radios, como no se ven, pues da igual, ¿no? Que pongas CD. Bueno, se ven, pero se escuchan. Pero se escucha un CD en una radio, pues sonar suena, yo qué sé. Pero cuando lo pones en directo, pues es bonito que la gente vea el disco, que vea la portada. No. Bueno, aquí se lo podríamos contar. De hecho, bueno, a mí me gusta que suene el sonido vinilo, las patatas fritas ahí. El ruido, ¿no? Sí. Pero sí. No tienes en cuenta que se gastan los vinilos, se gastan. Ah, lo has hecho por eso, para no lo gastar. No te fiabas de las agujas de Radio Topo. En fin, bueno, nos recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. Si quieres llamarnos, 976-2913-98-291398. Hoy tenemos aquí a José Ramón poniendo buena música, como hacemos una vez al mes en las pinchadas de Grande Rock. Y vamos a continuar con más garaje, por lo que he visto, Crips, ¿no? Crips, ya en su tercer LP, cuando ya eran un poco menos garajeros, con Ride on the Back Track. Crips, bueno, estuvieron en la pasada edición del Purple Weekend también, otros que recuperan, otros viejunos. Bueno, estos creo que todavía no son tan viejos, los Crips. No, los Crips ya fueron un grupo de medios finales de los 80, entonces pues bueno, todavía no son como los Small Faces, claro, ni como los Jan tampoco. Bueno, pues venga, vamos a escuchar. Y son suecos. Y rubios, como los pude. Y bastante rubios. Venga, vamos a apretar y que suenen los Crips. Are getting bad. Things seem too far gone. Losing ground again. Got to get started from the right end. Take a look at what you're doing. You need a helping hand. I'm gonna put you back on the right track. I'm gonna put you back on the right track. Yeah, I'll take you where you started from. Help you up and make you strong. Cause I'm here. Right. Volver a escuchar a los Stranglers con este No More Heroes, No Más Héroes. Los Stranglers con este o con cualquier otro tema eran uno de los mejores grupos que tuvo la nueva ola, la New Wave, y que no tuvieron el éxito comercial que deberían, creo yo. Y vamos con la nueva ola zaragozana de los 90, y José Ramón Tena fue artífice de alguno de ellos, como por ejemplo los Precarios. Pues sí, los Precarios, que quizá deberían haber tenido mejor suerte en aquel famoso concurso del pez que todo lo ve. No recuerdo cómo se llamaba ahora. Sí, hombre, sí. No, siempre no. Sí, seguro que te acuerdas. Ganó otro grupo que eran las Dalkis o no sé cómo, pero la verdad es que los Precarios... Lo de no sé cómo no. No, las Dalkis. Tienes razón, fueron las Dalkis las que ganaron. Y quizá pues el grupo que más se lo mereció quizá fuesen los Precarios. Pues nada, vamos a escuchar a Precarios, que además estuvieron por aquí el mes pasado presentando lo que va a ser los temas de ese disco que están preparando y que bueno, pues lo esperamos con ansiedad. Vamos a escuchar a los Precarios en uno de los discos que grabaron para el sello de Otro Mundo, que fue el sello de aquí de José Ramón. Fue el último disco que grabé en este sello y uno de los que más vendieron. Casi llegamos a las 500 copias, exceptuando quizá algún grupo de rap donde militaba entonces, ¿cómo se llamaba este que está ahora? Casey o ese, gracias, muy amable. Que eran cosas que yo sacaba como por compromiso, sin embargo, pues era lo que entonces vendía. Y exceptuando... esos grupos que no eran exactamente del sello, pues quizá uno de los que mejor funcionó, desgraciadamente vendieron muy pocas copias, pero aún así fue uno de los que mejor funcionó, fue este segundo de los Precarios, producido por Paco La Higuera, que les dio un aire un poco más pop, aunque a ellos no les guste reconocerlo. Bueno, la verdad es que ahora hacen otra cosa, no se arrepienten de su pasado, pero bueno, ahí queda el legado musical. Hombre, tampoco es esto Maritrini, quiero decir, aquí ya tenían su dureza, tenían su... Simplemente hay un poco más de producción, no es todo lo crudo que ellos les gusta sonar. Pues hala, venga, vamos a escuchar a Los Precarios y le apretamos y que suenen. Thank you. mejores bandas zaragozanas de la actualidad, como son Big City. Hemos continuado con lo que fue su álbum de debut, A Spring of Summers, el fantástico disco. Más que fantástico, yo no creo que sea una de las mejores bandas de la actualidad, creo que es la mejor banda de la actualidad, con un reciente disco publicado ahora mismo en Inglaterra, como pocos grupos españoles pueden decir, y con un segundo LP estupendo, y bueno, espero que no me estén oyendo porque tampoco me gusta deshacerme en elogios, pero la verdad es que en Zaragoza nadie que sí, que hace sí. Sombra. Que se lo merecen, la verdad es que cuando algo... Lo mereces el y logo. Además tienen una sintonía que acabo de ir hace unos minutos estupenda también. Justo cuando ha comenzado el programa, sí. Por ahí. La verdad es que, bueno, yo me siento muy afortunado que ellos mismos se hayan encargado de la sintonía de este programa de Grande Rock. Aprovechamos para recordar que estáis escuchando este programa, Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Y tenéis un número de teléfono 976-29-1398-29-1398 por si queréis llamarnos. Sobrepasamos las 12 en 5 minutos. Seguimos en esta pinchada del mes de febrero que corre a cargo de José Ramón Tenas. Hablamos de Big City, hablamos de, bueno, pues por ejemplo alguno de sus miembros, Francho, magnífico batería de Zaragoza. Pues uno de los mejores, junto con Fletes y algún otro, pues es de mis favoritos. Él también ha tocado en bandas como Kill Rock Stars, Sepherbus. Precisamente vamos a escuchar ahora una banda inglesa, los Secret Affair, que telonearon los Sepherbus hace un par de años en una discoteca de... Bueno, que ni me acuerdo cómo se llamaba, Seneca o una... ¿Te acuerdas tú el nombre? ¿No? Bueno, pues en una discoteca hace un par de años los Sepherbus tuvieron el honor de telonear a los Secret Affair, un grupo... puntero de la nueva ola británica de principio de los 80, que vinieron ya un poco mayorcitos, pero hicieron uno de los mejores conciertos que he visto en los últimos 10 años. Venga, pues vamos a escucharlos, a ver qué tal. Sí, Time for Action se titula. Venga, pues vamos con los Secret Affair. Y esto se ha acabado. Seguimos, se acabó la canción, no se ha acabado el programa. Seguimos con más cosas Tenemos preparado Elástica. Vaya, no hemos mezclado. Ahora tocaba mezclar, José Ramón. Pero vamos a hablar. Que además Marcos Marín, que es uno de los invitados que está por ahí dentro, que luego dirá algo. Está agradeciendo nuestros comentarios. Dice que lo hacemos muy bien. Pues bueno, tú lo haces muy bien. Tú eres un profesional. Yo soy más una persona de pocas palabras y de... Pues no sé cómo te diría yo. A ver. Venga, vamos con el tema. Yo le aprieto la tecla y tú lo presentas. Y yo lo presento, venga. Pues nada, tenemos aquí un EP de Elástica, ¿no? Un EP, sí, señor. Un EP de cuatro canciones, es un EP... Qué poca gente ya les llama EPs a los EPs, porque... ¿Y cómo crees que le llame? Pues muchos los llaman maxi singles, otros les llaman single CD, en fin, pero es un EP de cuatro canciones, sí, señor. Pues sí, un EP de cuatro canciones de Elástica, aquella banda inglesa que apareció... pero tenemos otra definición que ha dicho Marcos. ¿Qué ha dicho Marcos? Bueno, seis pulgadas. Siete pulgadas, bueno. 7 pulgadas, perdón por la corrección técnica. 7 pulgadas se refiere a todos los discos de tamaño pequeño. Estaban los de 7 pulgadas, los de 10 pulgadas, que aquí fueron poco conocidos, pero en Francia pues abundaban, y los de 12 pulgadas, que era el LP normal. De agujerito pequeño. De agujerito pequeño, exactamente, y luego los de agujerito grande. Los 10 pulgadas y los 12 eran de agujerito pequeño y los... Y los de 7 eran de agujerito grande, menos en Inglaterra, que como igual que conducen por la izquierda, pues los de 7 eran de agujerito pequeño también. Bueno, después de esta clase de magistral de explicación de lo que son las 7 de 10 pulgadas, los EPs, lo del agujero pequeño, vamos a escuchar ya música. Aquí tenemos el EP de Elástica del año 95. ¿Y con qué tema? ¿Con qué tema? Vos con Waking Up. Waking Up. Venga, Elástica. Oh, Bien, pues ya teníamos a Squire, un grupo desconocido para mí, pero no para José Ramón. Bueno, es que yo era un poco mod cuando era joven. Esto, la verdad es que en España no tuvo mucha repercusión, pero en Inglaterra pues era uno de los grupos de la movida mod de los 80. Se llamaban Squire, sacaron un par de LPs y poco más se puede decir. Y seguimos con más música. Estos son los Kinks que los ha elegido, bueno, pues nuestro otro invitado, Marcos Marín. Buenas noches, Marcos, ven aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo. Marcos Marín fue, bueno, vamos a hablar un poco de Marcos. Marcos fue miembro de otra fantástica banda de zaragozana de los 90, como fue Dream Lovers, que compartió además pues grupo con Miguel Irureta, también otro gran músico zaragozano. Y bueno, ahora Marcos, ¿qué estás haciendo? Pero acércate aquí. Bueno, pues nada, tocando por ahí, tocando sobre todo con mi hermano y un par de amigos. Y bueno, pues ya... No cambies de tema. Ya nos oiréis algún día por ahí. Sí. Bueno, estaremos muy atentos. Si yo sigo estando aquí, no os preocupéis que sonaréis. Sí. Bueno, a ver, bueno, que ahora, seguimos con Kings. Un cambio más, sí, un poco más melancólico, así para coger la cuesta abajo del sueño. Yo creo que nos va a ir de maravilla. No, todavía no, a dormir, solo ¿no? La cuesta abajo. Y pues Waterloo Sunset. Un clásico, sí. De este Something Else by the Kinks. De los Kinks, claro. Vamos con ese Waterloo Sunset. Swarming like Hemos seguido con XTC, además ha sido petición recibida por teléfono de nuestro querido amigo Miguel Irueta, que desde aquí saludamos. Y vamos a seguir con XTC, en este caso una versión de Robbie Williams, que creo que va a ser la primera vez que suene Robbie Williams en el programa. Es raro, ¿verdad? Robin Williams, dice Robin Williams, los Teidad eran. Teidad, bueno, ahora ya no lo quieren. O no los quiere él a ellos, probablemente. Sí. Pero bueno, pero este señor pues hizo hace 4 o 5 años esta versión de Making Plans for Nigel, que es quizá la canción más famosa de XTC, y le quedó así de bien, ¿eh? Como vais a escuchar. A ver cómo quedó bien. Venga, vamos a escucharlo. We only want what's best for him. We're only making plans for Nigel. Nigel just needs a helping hand. And if young Nigel says he's happy, he must be happy. He must be happy. He must be happy in his world. We're only making plans for Nigel. He has his future in a fist of steel.

mucho, José Ramón, que hayas elegido a los Hoodoo Gurus con este Bittersweet, uno de los grupos, vamos, uno de los mejores grupos de los años 80 que dio Australia. Uh-huh. y que bueno, yo tuve la suerte de poderlos ver en el pasado Azkenam, que fue pues realmente la excusa por la cual yo estaba allí, porque el resto, bueno, pues tampoco, bueno, alguna cosita que estaba bien, pero bueno, Hoodoo Gurus, muy bien. Pues no sabes la envidia que me das, porque es uno de los grupos que yo tengo la espinita y que aún estamos a tiempo, porque siguen haciendo discos buenísimos. Sí, yo además tenía la esperanza, de hecho se llegó a rumorear cuando estaban actuando precisamente allí, de que tenían previsto hacer una gira europea para principio de año. De momento no sabemos nada, como algo parecido que pasó con Red Cross, que también tocaron en Azkena hace 2 años y bueno, pues volvieron a Europa a hacer una gira. Pero bueno, esperamos a Hoodoo Gurus otra vez. Y la verdad es que me encantaría volver a escucharlos, pero vamos a seguir con otras cosas. Algo más suave para estas horas de la noche, los Harvest Ministers, un grupo pues que yo solo conozco este LP y que nos gustaba mucho a todos. Miguel, si nos estás escuchando, pues supongo que esto pues te gustará un poco más, que ya que me has dicho que estábamos excesivamente duros, pues esto pues supongo que te gustará, no sé, escúchalo. Escúchalo, Miguel, venga. Oh, Bien, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Hoy en esta segunda sesión de Pinchadiscos, que pusimos en práctica ya el mes pasado, lo inauguró Cachi, también un famoso locutor, y dicho que este mes hemos querido contar con José Ramón Tenas, también famoso dicho que Pinchadiscos. Famosísimo. Famosísimo. Que además se le estará pinchando en el próximo Granuja Rock este sábado, que estaremos todos ahí. Estaremos, yo sobre estaremos, todo. Yo sí que estaré también. Marcos no va a estar, me ha dicho que no voy a venir. Pues lo sabéis. El mejor festival de garaje de toda España. Han estado todos los años grupos como Cynics, como Nomads, en fin, bueno. Y los que no han podido estar, pero bueno, este año, aunque no son tan conocidos, es probablemente el mejor festival que van a hacer en su puñetera vida. Y va a haber unos grupos de Estados Unidos, de Suecia, bueno, Austria, Holanda. Y también España, de Madrid, de los chicos. Sí, que no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? Pues ya te lo digo. Bueno, pues todo eso por tan solo 10 euros, podréis disfrutar de 5 bandazas. Y también de una cena que si hacen como el año pasado, pues cenaremos todos de puta madre. Me ha dicho que lo de la cena, que había muy pocas plazas, que se, bueno, que... Bueno, yo sí que tengo cena. Tú cenarás. Yo a lo mejor también, pero... Bueno, pero que bueno que cenaréis igual, que también hay sitios para cenar allí. Oye, hay muchos y muy buenos, ¿eh? Y baratos, además baratos. Bueno, en fin, que vengáis a Casa Serás, que lo pasaréis muy bien. Y además la bebida es baratísima, ¿no? Un euro, ¿no? Creo que es un euro la caña. Te pones de todo. De todo. Bueno, vamos a escuchar más música. Ahora vamos con un poquito de ska. ¿Con quién seguimos? Con los Selecter. Con los Selecter. ¿Y qué nos vas a poner? El tema... On My Radio. On My Radio. In My Radio. Venga. I wrote it down. Bueno, pues ahí teníamos a Selectors. Vamos a seguir con más música. Son la 1:45. José Ramón, hay que animarse, ¿eh? Pues al que le guste el punk creo que se animará un poco con los Devil Dogs, pero si lo que te gusta es, pues, Camilo VI, pues a lo mejor no. Bueno, Vanica Doble, que también has traído. No compares, no compares, hombre. Hombre, pues no, no comparo, pero vamos. También va a ser la primera vez que suena aquí, ¿eh? Bueno, pues... Hoy estamos de estreno. Pues los... Aquí, ¿verdad? Este botón. Dale a ese play. Y ahora pausa. Venga, busca la canción. No, es esta. ¿Es esta? Pues venga, dale, que suene. Elige la que quieras, José Ramón, José Ramón. Dice la 9, arriba, arriba, arriba. Aquí, ¿verdad? Sí, ahora ya en la última canción ya de esa pinchada podemos decir lo que quieras a micrófono cerrado. Algún día haremos un programa a micrófono abierto que contaremos todo. A mí hay cosas que hemos dicho hoy que no me gustaría que se escuchasen por antena, ¿eh? No. Eso que hablabas de las dos suecas, lo que has hecho con ellas. Imagínate que tu novia te escucha ahora y... ¿Qué novia? Ah, no, bueno. En fin... Que verdad, muchas gracias José Ramón por venir esta noche aquí al programa, hacer esta segunda sesión de pinchada. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, como se suele decir. Sí. Y bueno, pues hasta el próximo DJ. Hasta que tú quieras. Y pues bueno, nos despedimos con Vainica Doble. Que no era una broma cuando lo he dicho. Sí, Vainica Doble. Y... La Máquina Infernal. La Máquina Infernal. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado. Agradecer a los que nos habéis llamado, sobre todo también a los que nos habéis escuchado, y volveremos la semana que viene con más cosas. Hasta entonces, adiós. Fabricada para el mal, con 10 ojos de cristal, manos de hierro y acero. Track. situación, la violencia que se utilizaron, que se utilizó para conseguirlos, y la tremenda derrota, ¿no?, sufrida por aquella generación. Y para subrayarlo y terminar y no aburriros más, pues leo un par de pasajes del libro. 20 segundillos andando. Vale. Pues nada, no, lo dejo, ¿vale? Porque, vale, porque si no, es un poco largo y a lo mejor lo... se pierde un poco, ¿vale? Bueno, pues os recomiendo